6 puntos de saca al cuarto, 17 a 5 y 18 a Villarreal, que es sexto. Es que la victoria era muy importante por la semana concursa vivida en la entrada. Y nos deja un mensaje de calado. Los jugadores y técnicos están muy por encima de los directores. También el gran especial para los más de 100 seguidores que se quedaron en la palito de cruzarse todo el territorio nacional para estar en el Molinón. estaba sentimiento con el hombre y se sentía personales, han visto que se han 7 contra el Huesca de Alessandro. Sábado 2 de marzo a las 9 de la noche, más de que deporte, como también comentábamos la semana pasada, y que en el Chambriantes, sábado 9 de marzo a las 6 de la tarde. Aquí todavía va a tener claro lo que vamos a estar en el próximo. Por cierto, para viajar a Huelva, todo el fin de semana acompañando el Elche, en la promoción de Peñas, en la Peña de San Marrón, se han montado un viaje por sobre 40 euros por el viaje que nos entraba. Y hay una importante. Thank you. la gente.